Esta es mi casa. Aquí estamos Cookie, esta soy yo y esta es mi hermana Toñi. Y aquí en la puerta mis padres. Que se ve muy mal porque ya está muy estropeada, pero bueno.